1:12 y 34 minutos, tiempo de hablarles de actualidad en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos a continuación conociendo el trabajo que se está desarrollando por parte de la Oficina Municipal de Turismo en nuestra localidad de cara a la celebración, de cara al próximo puente, el puente de la Construcción y de la Inmaculada. Y también vamos a conocer los datos, cifras correspondientes al pasado mes de noviembre. Asuntos estos de los que vamos a hablar a continuación con la técnico de la Oficina Municipal de Turismo, Carmen Maza, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, vamos a conocer por un lado los datos de visitas turísticas correspondientes al mes de noviembre y también lo que se está haciendo, cómo estáis trabajando de cara a promocionar turísticamente el municipio durante el mes de diciembre con distintas visitas que va a recibir nuestra localidad más programada, también la gestión como punto de inscripción, por ejemplo, ¿no?, de la Oficina Municipal de Turismo, de diferentes eventos deportivos que se van a desarrollar en el municipio. En fin, un buen número de iniciativas que tenéis sobre la mesa. Comenzamos, Carmen, si te parece, con los datos de noviembre. Datos que, según me indicabas antes, no fueron muy positivos, ¿no?, por lo que se ve. Cuéntanos. Sí, la verdad es que noviembre ha sido un mes que no ha sido el más positivo del año. Nos ha dado cifras negativas. El número total de visitantes que hemos atendido en la oficina municipal durante este mes han sido 1.526, más o menos una media de 50 personas por día. Del total de esa cifra, un 94,6% son visitantes nacionales y el resto pues son de otros países. De la procedencia de carácter nacional, pues como viene siendo habitual, los principales pues son Andalucía, Madrid, Cataluña, País Vasco. Y de carácter internacional, pues son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, ¿no? Estos son de los países de procedencia más destacada, ¿no? Y bueno, pues son cifras negativas con respecto al mes anterior, porque bueno, normalmente octubre tiene mucha más afluencia turística, tenía un 61% más, ¿no? Pero es lo normal que suele ocurrir a lo largo del año. Es la línea que sigue la afluencia turística a lo largo del año. Con respecto a octubre es lo normal. Lo que sí que también tenemos cifras negativas con respecto a noviembre del año 2012, son 25% menos, ¿no?, de visitas con respecto a este año. Las cifras han sido negativas. Puede ocurrir que, bueno, uno de los factores que haya influido es que el mes de noviembre de 2012 el puente que tenía era de 4 días, este mes de noviembre el puente se ha reducido a 3 días. Y bueno, influye un poco, los puentes influyen, y sobre todo este año, que casi todos los puentes están exceptuando el puente de la Constitución, que son 4 días y es igual al del año pasado. Sí. El puente el puente del Pilar fue sábado domingo, el puente de noviembre también, 3 días, se ha reducido de 4 a 3. Entonces, pues los puentes están fastidiando un poco la cifra, ¿no? Y bueno, el mes de noviembre pues no ha sido uno de los mejores del año, pero aún así, si analizamos el año completo, ya se ha superado al año 2012, las cifras son positivas, que bueno, eso es el punto más destacado, ya se ha superado al 2012. A la altura a la que estamos, que todavía queda diciembre por contabilizar, pues ya se ha superado. Mira, el año 2012 tuvimos 21.883 personas en total, y bueno, ya se han contabilizado 23.661, que son casi 2.000 personas más. Y bueno, pues esa es la cifra positiva que tenemos de este año. Aunque el mes de noviembre pues no ha sido uno de los mejores, pero tenemos ya superado el año 2012, ¿no? O sea, que entonces tenemos cifras negativas para el mes de noviembre de este año 2013, si lo comparamos con octubre, si lo comparamos con el mismo mes del año anterior, pero sí que en el balance global, de momento sí que podemos decir que las cifras son positivas, superan al año 2012, y bueno, pues por ahí sí que podríamos quedarnos con eso, ¿no?, con lo positivo también. Sí, la verdad es que todavía también queda este mes de diciembre, el puente de diciembre, que es uno de los más fuertes del año, y bueno, pues todavía quedan esas cifras por contabilizar, y se ha cerrado todos los meses de este año, han superado a todos los meses del año 2012 en cuanto al número de visitantes, exceptuando pues el mes de noviembre, ¿no? Que pues ha bajado en esa cantidad, un 25%, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y bueno, pues también tengo que destacar que hay, en cuanto a los turistas que estamos recibiendo, ahora tenemos previsto la visita de turistas procedentes de Estados Unidos, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Hemos contactado y se han puesto en contacto también con nosotros desde la base naval de Rota. Y bueno, pues le estamos intentando facilitar toda la información y toda la visita para que puedan venir a visitar Ubrique. Son grupos reducidos, son de unas 30 personas. Y la verdad es que tienen un poder adquisitivo más alto, ¿no? de lo normal. Y bueno, pues tienen un programa, estamos facilitándole un programa para varios meses, y van a venir a visitar Ubrique durante pues los sábados y los lunes, ¿no? Y bueno, pues piden también compras en piel, el almuerzo, visita al casco antiguo, todos los atractivos uh-huh. turísticos. Y bueno, pues ahora estamos trabajando pues con este grupito, ¿no? Uh-huh. Son excursiones programadas de grupos reducidos, como decía, de procedencia internacional de Estados Unidos, que llegan a través de la base naval de Rota, ¿no? En concreto. Sí, vienen desde la base naval de Rota y va a ser un programa de varias visitas, ¿no? Eso concentrado en los sábados, los lunes son visitas en inglés y son, bueno, de procedencia de los Estados Unidos. Estamos trabajando en eso para facilitarle pues los menús, los lugares de comida, también la visita guiada por el casco antiguo, la visita a algunos atractivos turísticos. Y en general, pues, facilitándole toda la información para que sea lo más cómodo para ellos, ¿no? Poder visitar Ubrique. Uh-huh. Son, claro, excursiones programadas y, por tanto, tienen que saber, tiene que estar incluido, ¿no? Todo esto que comentabas, ¿no? Desde la visita, la traducción, el conocimiento del entorno y también incluso, bueno, pues llevar el almuerzo programado y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, todo programado para que ponérselo pues lo más fácil posible y que lo tengan también todo, porque lo quieren concentrar. Vienen solamente un día o incluso ahora que las horas son menores, pues vienen mucho menos horas y quieren concentrarlo todo pues en un día y que les cuadre exactamente todo el horario con todas las visitas, la comida. Es que tengan también su tiempo de compras, porque es una de las cosas que más les interesa. Uh-huh. Y bueno, pues en eso estamos intentando trabajar ahora y hacerle ese trabajo. Uh-huh. Pues eso es lo que, como decíamos, son visitas que se gestionan por parte de la Oficina Municipal de Turismo y que, bueno, pues cuando llegan aquí llegan con todo ese trabajo hecho, que es un trabajo previo realizado, ¿no?, por los técnicos de la oficina en esa localidad. Además, también podemos informar de otra serie de iniciativas, sobre todo de cara a este próximo puente, ¿no? Puente de la Constitución, Puente de la Inmaculada, tenemos 4 días por delante, prácticamente como una Semana Santa, y es un puente, el de diciembre, en el que normalmente suele tener buenos resultados, ¿no? Si no me equivoco, por la aproximación, por la fecha navideña, por la fecha, el periodo en el que nos encontramos, ya no solo por el tema comercial, sino por ese ocio y turismo de naturaleza que se oferta en nuestro entorno. En fin, que es un buen puente para recibir citas turísticas y estáis trabajando en ello. Sí, el puente de la Constitución es uno de los más fuertes de todo el año, junto con la Semana Santa, ¿no? Y este año pues tenemos suerte que son 4 días, porque el día festivo domingo se pasa al lunes y es igual que el año pasado, ¿no? Son 4 días prácticamente 4 días de puente. Y pues el año pasado tuvimos 413 personas, que son las que se desplazaron hasta Ubrique, bueno, a pedir información a la Oficina de Turismo. Y bueno, esa cantidad es la mitad de todo el mes de diciembre. Casi toda la afluencia turística se va a concentrar en el puente de la Constitución, con lo cual ahí podemos ver la importancia que tiene ese puente, ¿no? El puente de la Constitución. Y bueno, pues estamos recibiendo también muchas llamadas de teléfono para consultarnos, sobre todo de horarios de compra, los horarios comerciales de las tiendas, si están abiertos los días festivos. La gente, pues ya los turistas están planificando su itinerario y su visita, ¿no? Y bueno, pues también incluso en la Las viviendas turísticas, una vez que terminemos el puente, pues haremos el sondeo para mirar la ocupación y conocer la ocupación del puente en cuanto a alojamiento turístico. Y bueno, pues también se pasan por aquí incluso las viviendas, los propietarios de la vivienda turística, para facilitarle información para esos inquilinos que se desplazan a esa vivienda, ¿no? Para facilitarle pues todo tipo de actividades, todo lo que pueden hacer, mapas, folletos. Ellos mismos pues se encargan de facilitarle a sus inquilinos, a sus visitantes, esa información, ¿no? Y bueno, pues en este puente tenemos dos actividades importantes que aparte de la oferta cultural, ¿no?, que se ofrece en Ubrique, pues también hay que añadirle la oferta en cuanto a medio ambiente o en cuanto a rutitas. Por ejemplo, la segunda travesía de la Petaquina que se tiene lugar, va a tener lugar el sábado. Y bueno, pues también tenemos aquí las inscripciones. Queremos decir que hoy es el último día para inscribirse, que todavía están a tiempo, que tienen esa posibilidad de inscribirse, y que son 12 euros, para dar un poco más de información, son 12 euros para los no federados y 11 euros para los federados. En este dinero incluye pues el seguro, luego también incluye el autobús, y bueno, pues el resto va destinado a un fin de benéfico, al centro ocupacional del Curtido, ¿no? Y bueno, pues la salida es a las 7:30 desde la estación de autobuses, el Parque Rafael Alberti, y llega hasta Grazalema. El Ayuntamiento de Grazalema colabora con un dulce típico, para el desayuno, con un culete. Y a partir de ahí empieza el recorrido, sube al puerto del Boyar, baja al Salto del Cabrero, llega a Benaocas, todo eso con sus correspondientes paradas, y en Benaocas pues también el Ayuntamiento colabora con chacina y con chorizo al vino, ¿no? Y bueno, para todos los que están inscritos, para todos los participantes. Y luego bajan la Calzada Romana y llegan a Ubrique a mediodía, más o menos aproximadamente a las 3 de la tarde, y terminan en la Peña Sevillista, que también allí tienen pues unos montaditos y un gazpacho, ¿no? Esto tiene lugar el sábado, ¿no? Y todavía pues que se pueden inscribir aquí en la oficina de turismo. Ya son unos 80 inscritos los que se han anotado aquí en la oficina de turismo, y son también 74 que vienen de fuera, así que más o menos unos 150 personas las que van a asistir a ese evento, ¿no?, a esa actividad. Y bueno, pues tiene bastante atractivo, aparte de esa oferta cultural, pues añadirle otro tipo de actividades, como por ejemplo esta, o incluso también hay otra que es el primer rally Sierra de Ubrique, que también pues combina. También podemos incluirlo pues porque tiene bastante relación con el turismo, pues sí. Pues eso, pues entra más gente en Ubrique, ¿no? Nosotros hemos hablado con un concejal, y son unas 120 personas las que hay inscritas, ¿no? Y seguramente pues serían pues 120 personas y más familiares, amigos que vengan a acompañar. Y esto pues amplía esa oferta que tenemos y amplía pues todo el atractivo turístico, todo el atractivo que tenga lugar en este puente, ¿no? Aparte de esos culturales, pues otro tipo de ocio y otro tipo de actividades. Combina un poco, ¿no? Para hacer más atractivo el puente de la Constitución en Ubrique, ¿no? Claro, porque se oferta ese turismo de naturaleza, en realidad, que es lo que demanda también muchos visitantes que llegan a nuestra localidad y a todo el entorno de la Sierra de Cádiz. Y bueno, pues con estas actividades deportivas se ofrece la excusa para atraer las personas hacia aquí, ¿no?, a practicar esa actividad deportiva y al mismo tiempo pues quedarse en el municipio, ¿verdad? Sí, obliga un poco a quedarse, porque son dos días los que consiste esta prueba, sí. Y obliga un poco a alojarse también, claro, en Ubrique, y además pues hace atractivo y capta otro sector de otro tipo de turistas, que es el turista deportivo y el turista de naturaleza, ¿no? Aparte del turista que viene de compras, por las compras navideñas, pues tenemos otro tipo de turistas y ya vamos ampliando un poco más nuestra oferta, ¿no? Tenemos el 6 y 7 de diciembre ese primer RAI Sierra de Ubrique, que se va a desarrollar en nuestra localidad, como decíamos, y tenemos el 7 de diciembre la segunda travesía solidaria a la Petaquina, que bueno, no lo hemos comentado, pero también es un evento solidario, ya que los fondos serán destinados al centro ocupacional del Curtido. La inscripción para la segunda travesía se puede realizar todavía en la Oficina Municipal de Turismo. ¿Hasta cuándo está abierta esa inscripción? Prácticamente ya casi pocas horas, ¿no? Quizá. Sí, hoy hasta las 7 de la tarde. Uh-huh. El último día es hoy. Tienen hasta las 7 de la tarde para poder inscribirse aquí en la oficina. Y de momento, recordemos, el número de inscritos, ¿me decías cuántos eran? En la oficina tenemos 85 inscritos y luego de fuera son 74 aproximadamente. Va variando un poco, ¿no? Estos datos son de hace unas horas. Son 80 más 74 de fuera, más o menos uno a 150 personas, 160. Sí, 160 personas prácticamente, las que de momento hay inscritas, que puede ir aumentando ese número de participantes, porque todavía hasta las 7 de la tarde está abierto el plazo para poder inscribirse en esa segunda travesía solidaria, la Petaquina. Son diferentes eventos deportivos que se van a desarrollar en el municipio. Por cierto, también, y para completar la información, hay que destacar ese primer torneo Ubrique Corazón, que lo organiza la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde, que se va a desarrollar también en nuestra localidad y en este caso también a beneficio de la niña ubriqueña Marina Reguera. Son las diferentes iniciativas deportivas, como decíamos, que se van a desarrollar en nuestra localidad en el plano turístico, que pueden atraer a personas de fuera, pues la travesía solitaria de la Petaquina y el primer raid Sierra de Ubrique el día 6 y 7 de diciembre. Y bueno, pues esto es lo que vosotros promocionáis dentro del marco turístico para el municipio de cara al puente y también, no sé si, otra serie de actividades más. Sí, mira, nosotros aparte de eso, de hacer uh-huh. esa promoción de cara de todas las actividades que hay de cara al exterior, uh-huh. Pues eso también intentamos asesorar y hacerle un poco, facilitarle toda la información a todos los que están interesados en venir a Ubrique, ¿no? Y, por ejemplo, también se han puesto en contacto, esto es casi continuo, a diario se pone en contacto con nosotros algún grupo, alguna asociación que quiera venir a visitar Ubrique y le tenemos que facilitar todos esos datos, ¿no? Uh-huh. Lo último que tenemos aquí es del Club de Vehículos Clásicos de la provincia de Cádiz, está interesado en hacer una concentración de coches clásicos en Ubrique. Y pues hay que buscarle un lugar de exposición, quieren hacer un recorrido por las calles de Ubrique, quieren también hacer las visitas pues al Museo de la Piel, al Centro de Interpretación, a los atractivos, todo el atractivo turístico, comen en Ubrique y bueno, en general pues facilitarle todo eso que necesitan uh-huh. para pasar un día en Ubrique, ¿no? Esto también lo tenemos pendiente, aún no tenemos fecha ni tenemos el número de personas que pueden venir, de vehículos, pero sí que lo tenemos ahí pendiente, estamos trabajando con ellos. Y bueno, pues el Club de Escape Libre es el que se ha puesto en contacto con la Oficina de Turismo. Uh-huh. Es el Club de Vehículos Clásicos de la provincia que quieren visitar nuestra localidad con sus coches. Y claro, pues hay que gestionarles también esa estancia en Ubrique durante esas horas, ¿no? Ese día, la llegada a Ubrique, el recorrido por las diferentes calles de la localidad, a lo mejor un lugar de exposición y las visitas que también ellos quieran realizar a las distintas zonas turísticas del municipio. Pues bueno, pues todo esto es la Oficina de Turismo quien se lo está gestionando, quien le está planificando el día, ¿no? En realidad. Sí, estamos planificando pues ese día para que puedan disfrutar de todo en lo mínimo, ¿no? En las horas que dispongan ellos para visitar Ubrique. Uh-huh. Y luego también hay otra cosita que quería destacar, que aparte de pues eso, los turistas de Estados Unidos que sí. tienen prevista su visita, también hemos notado en la oficina otra influencia, ha aumentado el número de turistas de procedencia de los países nórdicos, ¿no? Y bueno, pues no es mucha cantidad, pero sí que lo hemos notado y puede ser que a lo mejor nosotros suponemos que hay el patronato puede llegar a acuerdos con Apollo Kuoni, que es uno de los turoperadores más importantes de los países nórdicos. Y bueno, pues vienen a alojarse sobre todo en la provincia de Cádiz y puede que pues algunos de ellos pues son los que se escapen y uh-huh. vengan a la sierra, porque sobre todo eso que hemos notado, turistas procedentes de Suecia, de Noruega, Dinamarca, de Finlandia, cosa que no ocurría antes, ¿no? Eso son lo hemos notado ahora en estos últimos meses de manera muy clara, ¿no? Uh-huh. No era habitual, sino que sí, Reino Unido, Francia quizá eran los países habituales, ¿no? Me comentaba, Alemania, pero no era habitual que llegaran de los países nórdicos y también está procediendo esa procedencia, ¿no? De visitante en el municipio. Es un mercado que parece que uh-huh. cada vez está más interesado en esta zona, ¿no? Y bueno, pues eso sí que lo estamos notando. No son muchos, pero sí que uh-huh. notamos esa diferencia con respecto a otros años, ¿no? Claro. Esa presencia de otros países. Uh-huh. Pues son los datos turísticos sobre visita correspondientes al mes de noviembre, y es el trabajo también que desde la Oficina Municipal de Turismo se está desarrollando para promocionar el puente que tenemos ahora en un par de días y bueno, pues para cerrar ya el año. Yo imagino que también estaréis trabajando de cara a ese cierre del año 2013, ¿no?, desde el punto de vista turístico. Sí, estamos intentando cerrar todas las visitas que hemos tenido, intentar hacer un balance de todas esas agencias que hemos recibido a lo largo de todo el año, de CN Travel, Interría, el Club de los 60 y, bueno, y aparte de otras que vienen de manera eventual, intentar seguir en contacto con ellos y ofrecerles, pues, para el próximo año, pues ofrecerles más información para que sigan pues esa visita a la localidad, ¿no? Pues con todos esos datos nos vamos a quedar. Carmen Maza, técnico de la Oficina Municipal de Turismo, gracias por atendernos en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy miércoles. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. 12 y 55 minutos, vamos a hacer una pausa y enseguida nos vamos a quedar con nuestra consulta veterinaria con el Centro Veterinario Razas.